Caracol. ¿Qué tal? Ya están aquí nuevamente los acatarrados del rock and roll. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Mal, muy mal. Muy mal. Me cago en el catarro. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí con un constipado también de No te venes. No sé si se me notará mucho la voz tomada todavía. Vuestro amigo es amigo de Ciro Santi, mi querido Ternasco, que también os da, también os mando saludos. Así, con fiesta, arranca el episodio 771 del podcast en riguroso directo en directo, que se emite de lunes a jueves, a fiestas semanas solamente, de lunes a martes, a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida en la mar de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestra programa, ya sea en directo o en diferido, y que nos ayudan a difundir. Conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Caranda. No se puede decir Almería peor que lo hacía este hombre, Shane McGowan, cantante de The Pogues, que falleció este fin de semana a los 65 años de edad. Ya muy malico el pobre, probablemente de esto, de tanta fiesta. A los irlandeses no se les entierra con cánticos y con cerveza. Pues venga, fiesta, a todo el mundo a bailar y a beber con The Pogues y Pequeño Ternasco. Es que tenía que ser esta, o sea, para mí es la mejor canción de fiesta que se ha hecho, claro, jamás de los jamás. Pues sí. Larga vida para Shane McGowan allá donde estés. De todos modos, los putos british, los putos de las islas británicas, entre el Benny Hill, que tiene la canción más famosa de para de cachondeo, y estos otros de fiesta, con los osos que son después los hijoputas, pero míralos. Mira, es que son cínicos, irónicos y todo eso, sí. Por cierto, me parece que nadie le ha dedicado una canción tan chula a Almería jamás de los jamases, ¿eh? No, en verdad, y no me acuerdo. Que yo ahora me entero que es que habla de Almería, Pues de toda la vida, desde que la hicieron. Fíjate, se ha tenido que morir. Y espera, que luego viene el momento chochona también, ¿eh? la chochona, le toca la chochona otra vez. Dame mi dosis de metal, pequeño Tarrasco. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Pues la verdad que en cuanto a conciertos para este fin de semana que viene, como hay puenting, más que puenting, hay acueducto o viaducto. Sí, como todos los años en España. Muy en España están. Nos gusta mucho la fiesta. Aquí no. Pues bueno, pues no hay conciertos que anunciar por parte de nuestras bandas asociadas. ¿Algún concierto ahora? ¿En algún lado? No, pero para Puentín nadie va de conciertos, ¿eh? Todo el mundo se va de... Bueno, y de Barranquín tampoco, que ahora es invierno, no, claro. No conviene. Antes sí, ya, no conviene. Si notáis que me empiezo a reír y me da una tos gordísima, no os preocupéis, ya me recuperaré, ya, tranquilas y tranquilos. Pero bueno, sí que tenemos un par de estrenitos, uno va a ir ahora en el informe seminal y otro al final del programa porque acompañará, cerrará el programa en la sección de los tocamientos en el rellano. Recordaros eso, esta semana solo vamos a hacer programa hoy y mañana. El miércoles de fiesta, bueno, el viernes fiesta otra vez, el fin de también, así que pasamos de la inmensa minoría que se quedaba currando a la inmensa mayoría que se toma fiesta, que llevábamos 6 años haciéndolo al revés, ¿eh? Ya está bien. Que parecerá que no, que estamos aquí una hora haciendo el pijigaitas, pues hacer una hora el pijigaitas no te creas tú que no tienes faena. Todo el día. Eso sí, nos lo pasamos muy bien. Y de fiesta también, así que también nos lo pasaremos muy bien. Esta semana, programa hoy y programa mañana. Bueno, lo decíamos el jueves pasado, que iba a haber un estreno in situ en un concierto y para una serie de fans, para los fans mexicanos, el mismo día sábado a través de las redes sociales, para el resto del planeta fue ayer domingo día 3 y ya por fin... Mitago estrenaron videoclip para Tequila. Lo dicho, el sábado lo pudieron ver las personas que se dieron cita en la Recon Fire de Igualada, ahí en el mismo, en la pantalla gigante en el escenario, y la gente que sigue la cuenta de Mitago Fans México en Instagram también lo pudo ver. Ayer domingo ya se estrenó en su canal de YouTube a eso de las 8 de la tarde, y hoy pues lo vamos a incluir en el artículo del episodio 771 de Pequeño Tarrasco y lo vamos a escuchar aquí en el podcast en riguroso directo correcto. Ese temazo que ha sonado varias veces ya, pero que es tan festivo como el que acabamos de escuchar de The Pose. Ternascas y ternascos, ahí está nuevamente los Mitago y su Tequila. Lloré con la cara deshecha a un amor que juré, a una diosa que amé y no supe quererla. Por imbécil perdí un destino en sus labios. Con los gatos corrí una suerte infeliz del despechado. Cuando el tequila ya no sirva de colchón para olvidar ese amor que un día te embrujó, saca el mezcal y el pulque, brinda porque soy el día en que tú te mereces algo mejor. Y las estrellas cantarán esta canción entre la agave y el coyote de color. Y cantaritos, cantaritos quiero yo para mis amigos siempre desde el corazón. estás, mi hermosa querida? ¿A quién quiero yo? Ay, ya lo sé, a mi amada tequila. Mi México es luz en mi vida. Un romance enterré, un romance sufrí en mi amada bebida. Cuando el tequila ya no sirva de colchón para olvidar ese amor que un día te embrujó, saca el mezcal y el pulque, brinda porque soy el día en que tú te mereces algo mejor. Y las estrellas cantarán esta canción entre el agave y el coyote de color. Y cantaritos, cantaritos quiero yo para mis amigos siempre desde el corazón. Ya no sirva de colchón para olvidar ese amor que un día te embrujó. Saca el mezcal y el pulque, brinda porque soy el día en que tú te mereces algo mejor. Y las estrellas cantarán esta canción entre el agave y el coyote de color. Y cantaritos, cantaritos quiero yo para mis amigos. Siempre desde el Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! El constipado que nos tiene aquí atontadísimo. Oye, no, es que no me puedo reír. Bueno, hoy vamos a tener ración doble. ¿Os acordáis? Hace unas semanas, no hace mucho, os presentábamos a Otu, un chico, un muchacho finés que tiene la mano así un poco a la virulé y que es un verdadero maestro en eso de grabar canciones como si las hubiese grabar un éxito de una banda, pero como si esa canción la hubiese pensado y grabado otra banda distinta, ¿vale? Bueno, ya tuvimos el ejemplo que hicieron con los Slayer, que quedó realmente brutal. Os dije que habíamos guardado un par de ejemplos más y los vamos a agotar los dos esta semana, porque como son canciones realmente cortitas, vamos a aprovechar y vamos a hacer un 2-in-1 en la sección de la... It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Bueno, súper reconocible la tonadilla, ¿no? El Staying Alive de los Bee Gees, pero como si se les hubiese ocurrido en sí mismos a los AC/DC. Talk. The music's loud, the woman warm up, the kicks around since I was Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Nos están entrando también los primeros saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Desde Málaga, desde Almayate, nuestro ternasco Alex, bajista de los PR3. Que me tiene aquí loco con el traductor del Google. En vez de Illa Illa tendría que haber puesto Illo Illo, pájaro. Bueno, como hoy la recontraversión la está protagonizando Otu, el finés este que está protagonizando la recontraversión de hoy, me dice, pon el traductor, admira el árbol y que te lo traduzca el finés, y sale Y ahí ya puta. Que le estaba diciendo yo que me lo escribiera él y dice, no, ponlo en el traductor, ala, aquí en directo, busca el traductor, busca. Como no tengo pantalla, ¿sabes? Bueno, pues después de esta, de este Staying Alive de los Bee Gees, como si lo hubiera tocado los AC/DC, mira, está sonando de fondo un megamix de Metallica, del Seek and Destroy. Pues ahora vamos a escuchar el de Final Countdown de los Europe, como si se les hubiese discurrido a ellos solicos a los Metallica, fíjate tú. Dale ahí, Rosa. Y si queréis entreteneros, contad las veces que dicen ¡yeh! La canción. Tan fuerte haciendo el IE que se ha ido el sonido de todo el equipo. ¿Es el enemigo? Sí, ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid. Una hora menos en la Comunidad Canaria. Y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. El jueves pasado me quedaba a gustito con los sellos discográficas, etc, etc, etc. Y con esas bandas que nos hacen llegar su material al programa de la emisora y que luego no dan ni las gracias porque no contestan. Pues la bronca surtió efecto. Una de esas bandas no entra en proyecto Bandas Asociadas, pero quiso hacer un donativo y lo ha hecho. Y una de esas oficinas discográficas, no es que nos hayan pedido por favor las cosas, pero al menos se han tomado la molestia de enviarnos un par de discos, así que vamos a hacer sonar una canción de cada uno de esos discos. Si te mandan un disco, obviamente hay que hacer sonar la canción. Al menos una. Bueno, el primer disco que nos han hecho llegar es el último de The Birras Terror, que les tenía perdidísima la pista a este trío madrileño, que, bueno, que lo tenemos grabado a fuego en nuestras mentes. Sí, si a lo mejor os digo el nombre de la banda, igual os cuesta, pero si os digo No Más Camisetas de los Ramones, sí. No Más Camisetas de los Putos Ramones. Bueno, pues entonces seguro que los tenéis todas y todos localizados. Bueno, acaban de sacar un nuevo trabajo discográfico, creo que es el séptimo larga duración, aparte de un par de EPs que tienen también, larga trayectoria ya de la de Birras Terror. Este nuevo disco se titula Nostalgia Punk, tiene un montonazo de cortes y vamos a escuchar concretamente el corte número 11, titulado, atención que el nombre se las trae, Madrileñofagia. Y aunque nos lo han mandado por correo postal la casa de discos, nosotros, como tenemos el contacto de Matraco, le enviaremos el proyecto Bandas Asociadas a ver si se quieren apuntar. Aquí todo el mundo es bienvenido, pero no te vengas a vivir. Vente solo si es de turismo. Hoy nos vamos a tomar cañas. Cuidado con el barrio que igual te atracan. No te agarres la cartera, que el robo llegará cuando te den la cuenta. Una gran oferta cultural, y menos mal porque los findes si no te toca trabajar. Necesitarás formas de evadirte, no hay mucha calidad. Pero siempre tocan buenas bandas, si no también puedes mezclar alcohol barato y drogas cortadas. Hoy nos vamos de concierto, ten cuidado en los garitos, ponen nafis de porteros, ten cuidado con los precios del pro, beberemos en la puerta, ten cuidado tú, achanta, achanta los maderos. En el metro, todo está cerca, puedes ir donde te dé la gana, del amor al odio, hay tan solo una. Cuando llega el verano, como ratas viven el invierno, solo porque aquí tienen su trabajo. Parece que solo eres feliz cuando

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Si te acabas de conectar a la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com o a la sintonía de tu emisora favorita, porque está incluida en una de las más de 30 FMs y plataformas que pasa la señal de nuestro programa, recordarte que estás escuchando Pequeño Ternasco. Y muy, muy agradecidos de que lo estés haciendo, al igual que si lo estás haciendo vía podcast, en ese enlace que tratamos de colgar en redes sociales, que cada día nos cuesta más porque Facebook nos lo capa todo. Ese enlace directo para que accedas al artículo en el cual está incluido el podcast, los videoclips, los carteles, los conciertos, toda la información habida y por haber, que ya sabes que lo colocamos pues sobre las 9 de la noche, hora Madrid, en el Facebook de AsaltoMataRadioRock.com. Y donde sí que no falla es en la propia web de AsaltoMataRadioRock.com. Entras ahí al blog, a Noticias Rock, en el blog de Ternasqueando, que se, cuando pincha en Noticias Rock se abre un desplegable y ahí aparece Ternasqueando. Pues ahí pinchas, ahí aparecen todos los episodios, el primero para escuchar, obviamente el último editado. Vale, no hay temática común hoy en las... Bueno, sí, tecnología. Podríamos decir que la tecnología es la temática común de las bizarradas de hoy. Y por cierto, que he dicho que nos habían mandado dos discos. El segundo de esos discos ilustrará musicalmente la segunda de las bizarradas. Pero vamos ahora por la primera, como siempre, Roxa Rosada nos trae ese titular. Un inodoro inteligente se prende fuego mientras su dueño estaba giñando. Toda la dotación de bomberos de Osaka tuvo que ir a apagarle el culo al hombre este. ¡Qué barbaridad! Un periódico local informó recientemente sobre la historia de un vecino de Xiamen, provincia de Fujian. Pues no, no es Osaka, pero bueno, es el Japón. Que fue testigo de excepción, pero de mucha excepción. Estaba sentado en primera fila. De cómo su retrete tecnológico se quemaba después de un supuesto cortocircuito mientras se encontraba sentado sobre el aparato. Tiene huevos que se queme una taza de váter, ¿eh? Pero claro, es que la añade... Que lleva agua. Agua y cables. Pero mucha agua se tendría que apagar con tirar de la cabeza, ¿no? Pero si hay cables, ¿no? Las reacciones que... Entonces cortacircuito, ¿no? Hay más cables que agua, entonces. Claro, digo yo. Al principio se percibía olor a quemado. Luego empezaron a salir columnas de humo blanco de la taza. Y finalmente, justo cuando el hombre se levantaba, el váter se puso a arder como fogata de la fiesta pagana. Cuando le entró el oxígeno. Cuando le entró el oxígeno. El culo le cubre. ¿A qué te levantas, maño mío? ¿A qué te levantas? Bueno, las fotos tomadas por el sorprendido propietario muestran que ni siquiera tuvo tiempo de ponerse los pantalones antes de que el inodoro comenzara a arder sin remisión. Este tipo de inodoros tienen algunas ventajas obvias, como el asiento calefactado, descarga controlada de agua o función de autolimpieza, entre otras. Pero lo que no se podía esperar este hombre es que se ponga a funcionar como el cañón de un arma. Disparando fuego ese barrel of a gun. Pequeño Este es el título del segundo adelanto a lo que será álbum debut para este jovencísimo cuarteto de Gotemburgo, prácticamente recién salido del instituto, llamados Velveteen Queen. Velveteen Queen, que ahora que los estoy oyendo suenan sospechosamente a los Velvet Revolver, y también el nombre sospechosamente guarda una gran relación, ¿eh? El sonido es clavado a la banda que formaron los ex Guns N' Roses. Pero vamos, que suene clavado no quiere decir que no suene bien, a mí me está gustando. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. ¡Rock, rock, rock, rock, rock! vamos a por la penúltima de Gene Simmons, Paul Stanley y compañía. Y digo la penúltima porque hasta que no se mueran no va a ser la última. Eso está más claro que el agua. Roxana Rosae. No, hombre, y aunque se mueran. No, si ya se la han si es que de eso va la noticia, es que se lo acaban de garantizar. Sí, los Kiss se convertirán en holograma para seguir dando conciertos. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Grandísimo Fort Parley. Kiss ofreció anoche el concierto final de End of the Road en el Madison Square Garden de New York, tras una larga, larguísima, interminable gira de despedida. Sin embargo, no va a suponer decir adiós definitivo a sus fans en cuanto a actuaciones se refiere, ya que el grupo estadounidense, los de Detroit, han anunciado su A New Era Begins. Comienza una nueva era en la que seguirán realizando directos de una manera muy particular, con avatares digitales. No se veía venir gota. Sí sabe. No, sí sabe. De esta forma, mientras Kiss ponía fin a sus giras en vivo y en directo, se anunció cómo la banda seguirá adelante con una nueva etapa en forma de personajes digitales que, ojito al parche, han sido desarrollados por la conocida empresa de efectos especiales de George Lucas, Industrial Light and Magic. Maño. Te digo una cosa, sí, si los han hecho estos, bien hechos van a estar. Muy bien hechos. Y además yo los quiero ver en una plaza de todos, en medio. En el medio. En el medio. Así ya queda más. Y que salga también el del medio de los chichos, ya que estamos. No, yo pienso, la princesa de Star Wars, por ejemplo, ahí. Eso, que salgan de un chorrico. Hay un chorrico que ahí. Que salga Arturito, R2D2, y que suelte un chorrazo ahí. Toma chorrazo y salen los Kiss. Además, los asistentes al concierto del Madison Square Garden pudieron comprobar cómo va a ser esta nueva era de los Kiss, ya que estos avatares interpretaron God Gave Rock and Roll to You en la pantalla para los asistentes. Que en su versión de avatar digital es God Gave Rock and Roll to You 2. Vale, ¿y la primera cuál fue? La 1. ¿Dónde está? God gave rock and roll to you. Esa es. Y no sé qué cojones tendrá que ver Dios con el rock and roll, pero bueno, ellos lo cantaron, pues ya está. Gene Simmons comentó, porque este no se puede estar callado ni debajo del agua: podremos ser eternamente jóvenes e icónicos, llevándonos a lugares que nunca antes habíamos soñado. La tecnología hará que Paul Stanley salte más alto que nunca. Ya, claro. Y ya solo le faltó decir que no descartan morir, que les congelen junto a Walt Disney, ya que usted la Light Magic es la Disney, pues sí. Ya que aprovechen la coyuntura. Sí, y junto. Que los resuciten, que los resuciten, sí. Y entonces podrán volver a dar conciertos surgidos de entre los muertos. Este es el título de la segunda canción de la cual nos han hecho llegar el disco. Este es el disco de los Non Servium, Criatura. Y bueno, pues está de entre los muertos. Muy, muy flamenca suena esta canción, ¿eh? Sí, sí. Entre flamenca y del oeste. Oscuridad. Ah, menos mal. Y un manto de humo y ceniza que me separaba de cualquier sonrisa. Y la luz brillaba en el horizonte, la luz tan lejos que no la alcanzaba a ver. Enterrado en mi pasado y solo el veneno saciaba mi sed y el dolor. Y el compañero, el terrible dolor que se hizo el dueño de mi corazón. Un corazón oxidado, abatido, olvidado como todo a mi alrededor. Asustado, alito, sacerdote. ¿Quién sabe sucumbido de todo al catarro, aunque yo cada vez estoy peor, ¿eh? Joder, mira. Sí, yo la flojera la tengo la misma, pero estoy un... Y no me ha dado mucho ataque de tos. Eso sí, mira, la tos nos ha dejado tranquilos. Esperemos estar mañana en no mucho peores condiciones que hoy, que luego ya podremos descansar el resto de la semana, porque os recuerdo, hemos tenido programa hoy, tendremos programa mañana, pero en el puente nos tomamos un descansito como hace la mayoría del personal. Hemos tenido buena música, nos han regalado discos y todo, que luego sortearemos nosotros posteriormente. El de los Birrasterros, no, que me lo quedaré. Y hemos flipado con las bizarradas, sobre todo con la de los Kiss. Si es que además los moldes ya los tienen, como tienen las figuritas de acción de los Kiss desde hace años. Tienen de todo estos chicos, no se les puede regalar nada. Son los super inventores del merchandising. Pero totalmente. Totalmente. De hecho, George Lucas se copió de ellos. No te sí, digo sí, más. Yo creo que sí. Y mira, al final, Cristo y Dios, Dios los cría y ellos solicos se juntan, que dice el refrán. Bueno, estamos a punto de despedirnos. Todavía nos queda. La última sección del programa, la que despide todo este asunto de Pequeño Tarasco cada día, en la cual hoy vamos a escuchar pues el corte número 8 del cuarto y último disco de la cantautora aragonesa Isabel Marco, que por fin este viernes pasado lo estrenó. Lo vamos a escuchar. Tocamientos en El Relleno. Efectivamente, en la sección de tocarse mucho y a gusto. El disco Soñando Alto, que ya está desvelado el título hace meses, desde que la entrevistamos aquí en el programa, por cierto. Y el título de esta canción, Héroes de Ciencia Ficción. Tóquese a gusto, tóquese con tetas. Hablando de George Lucas. Hablando de George Lucas y de los Kiss. Tóquese a gusto. Esta sembradica. Ay, que me da la tos. Que eso, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Que hay en las noches de hospital, hoy nos escucharán cantar. Aquí y ahora todo puede suceder. Aquí y ahora escribiendo mi papel. Aquí y ahora el momento de que consigue salpimentar todo el gris, toda esta ruina, con dragones, hadas, druidas venciendo al mar. Me inventaré la geografía para elegir dónde viajar y estudiaré astronomía. Huiré de los baobabs, abro las alas para aquella habitación. La llamaremos sala del color. Seremos héroes de ciencia ficción, con tablas, máquinas y mesa de control. Aquí y ahora todo puede suceder. Ahora sí que nos vamos a ir a cascarla con la música, otra parte, etc, etc, etc. Rock Sarosa, y nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándote como hago cada día. Primero agradeciéndote como hago cada día también la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, sentado, cagando encima de un inodoro ardiendo, que mira que es difícil, pero pasa, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Se os quiere. Mañana martes más, el miércoles y el jueves no. Agures, mon agures.